Corría el año 1996 y unos raros sonidos empezaban a invadir las calles y bares de Bogotá. Para algunos no era extraña esa música, para otras personas era algo novedoso. El blues se estaba tomando la capital colombiana. Soy Diego Luis Martínez y les doy la bienvenida a Historias del Blues en Javeriana Estéreo, hoy con un programa especial dedicado al blues en Bogotá, hoy 6 de agosto, cuando se celebra el cumpleaños 473 de la ciudad. Vamos a hacer un recorrido por su historia, escuchando algunas bandas que marcaron hito dentro de la música capitalina, a grupos que ahora abanderan el blues y las voces de sus protagonistas, de quienes vivieron y viven el blues bogotano. Iniciamos este especial con una de esas bandas legendarias del blues bogotano, Vértigo, y el tema Por Creer en el Blues, una adaptación de Life by the Drop de Stevie Ray Vaughan, un músico que ha influenciado a muchos de los artistas de blues que tiene la ciudad. Mediados de la última década del siglo XX, el momento en que surge la primera oleada del blues en Bogotá. José Fernando Cortés, guitarrista de Vértigo, recuerda. Una época de mucho aprendizaje y mucha creatividad. Por un lado, pues, musicalmente, porque empezamos a trabajar un género que pues, a mí me gusta desde hace mucho tiempo, que era el blues, y pues que está muy ligado al rock. Todos los artistas, así como que más me han influenciado, tienen como esa misma influencia, que es el blues. Entonces fue como retomar un poco toda esa influencia y empezar a ver qué canciones nos inventábamos. Entonces era una época como de mucha experimentación de alguna manera, porque pues hacer blues aquí era algo muy curioso, digamos, de una manera así. Gratos recuerdos de una época en la cual se llegaron a contar 20 agrupaciones dedicadas exclusivamente al blues. Momentos que fueron realmente mágicos, como lo dice enseguida Rafael Serrano, líder de Isidor Ducas, una de esas bandas. Una muy grata es como la sociedad de amigos, de músicos, que en ese momento estábamos participando en agrupaciones que nos juntábamos a charlar y a tramar posibles encuentros, posibles grabaciones en conjunto y posibles conciertos y festivales que en efecto sí se llevaron a cabo. Eso es muy grato porque lamentablemente las primeras cosas que mencioné como grabaciones no se lograron hacer. Cada uno por su cuenta pues intentó y logró lo que alcanzó, pero insisto sobre lo bello que fue reunirse un grupo de músicos que sumábamos casi las 20 agrupaciones o justo llegábamos a ese número, es decir, un número grande, un número enorme para una ciudad que básicamente no había visto antes una manifestación como tan precisa alrededor del género del blues. Continuamos nuestro programa con uno de los grupos que también marcó historia dentro del blues bogotano a mediados de la década del 90, Blue Derek, con su tema My Baby Left Me. Yeah. can't fall in love again with the tears in their rain. I keep on crying with my shadow. The start is too long in my way. Thank you. Isidore Ducasse nos ofrecía Luna Personal. En esa época, entre 1996 y 1998, se gestó un gran movimiento de blues que tuvo puntos de encuentro en algunos festivales como el Bogotá Azul, celebrado durante 2 años consecutivos en el Parque Central Bavaria, los Tortazos de Blues, que recogieron al público capitalino en el Teatro La Media Torta, y obviamente Rock al Parque, que por esa época estaba dando sus primeros pasos. ¿Pero por qué se dio el blues en Bogotá? Rafael Serrano, de Isidore Ducasse, y Giovanni Reyes, líder y cantante de Blue Derek, nos explican. Yo pienso que son dos grandes aspectos las razones por las cuales tiene lugar el blues en Bogotá y con éxito. Una es porque si bien se había tocado el género, es decir, en discos de Genesis, en discos de Speakers, es decir, de las agrupaciones seminales del rock and roll colombiano, aparece uno que otro blues, nunca se había tocado con regularidad, con frecuencia, tal vez ninguna agrupación se había dedicado antes de estas agrupaciones seminales, Blue Derek, Vértigo, Candelaria Blues e Isidore Ducasse, a tocar específicamente repertorios de blues. Eso llamó la atención del público, eso hizo crecer el interés por el género. El otro aspecto que considero que fue definitivo y crucial para que el género hubiera tenido como un espacio, como un nicho en Bogotá, es porque se trata de un país con la necesidad de tener ese reducto de expresión. Es un país tristemente sitiado por el miedo, sitiado por el dolor. De alguna manera el blues siempre ha canalizado esas expresiones y había que cepillarle los dientes al alma, como se cree el blues lo logra, y a través de esa playa de músicos de ese momento se pudo un poquito dar esa sacudida y como que revisarnos nosotros mismos. Era un momento quizá muy intimista, seguramente un aire de época condujo a ese interés, y en buena hora y en buen momento se logró. Ya teníamos otras inquietudes, ¿no? Demasiado metal, demasiado, veníamos lo del grunge, ¿sí? Y ya había una necesidad como de buscar otro género, ¿no? Y también como las raíces de ese rock clásico que nos gustaba. Y también ver que uno diría, no, pues la gente no conoce el blues aquí, no sabe qué blues, no, sí lo había, sí había un público para eso. Vértigo, Isidore Ducasse, Blue Derek, Candelaria Blues, Casarroja, Santa Fuma, entre otras, fueron agrupaciones que marcaron la pauta en el blues bogotano. Las tres primeras lograron dejar su música para la posteridad. Consiguieron lo que en ese momento era algo difícil, grabar un disco. José Fernando Cortés de Vértigo nos cuenta. Porque en esa época era muy complicado grabar, ¿no? No existía, digamos, la facilidad ahora de un computador y Pro Tools y todo eso. Es decir, eso era muy raro en esa época todavía. Entonces, como que todavía era grabar en cinta. Pues meterse a un estudio era una cosa muy costosa, y que pues como que uno le tenía miedo a qué estudio se iba a meter, porque no sabía uno como con qué le iban a salir en ese estudio, qué sonido, y pues sí tenía que pagar uno todo un montón de horas. Entonces decidimos hacerlo con un equipo de un amigo y que nos lo prestó, y grabarlo en vivo a un DAT. Entonces hacíamos como 2 o 3 tomas de cada canción y escogimos pues como las mejores versiones, pero todo fue en vivo. Como en muchas ciudades del mundo, el blues cuenta con espacios dedicados a su difusión, sitios en los que las bandas y fanáticos del género se encuentran. Para 1997, el lugar por excelencia del blues en Bogotá era El Gato Eléctrico, cuyo propietario era Rafael Serrano, de Isidore Ducasse. Ese sitio tuvo algo muy grato, volviendo al asunto del Gato Eléctrico en Bogotá, y fue haberse mantenido durante un año con programación prácticamente continua, por lo menos sus últimos tal vez 7 meses de permanencia. Tuvo programación de agrupaciones en vivo, por supuesto ahí tocaron agrupaciones como Blue Derek, era el sitio como de ensayo, pero también como de presentación de nosotros con Isidore Ducasse Jazz Blues Band. También por esa época surge el Festival del Teatro La Libélula Dorada, espacio que ya lleva 15 ediciones ininterrumpidas, creciendo en el tiempo, tanto en número de bandas como en duración y afluencia de público. César Álvarez, director del Teatro Libélula Dorada, nos cuenta cómo surgió el festival y por qué ha sido un trampolín para las bandas de blues bogotanas. Bueno, aunque la Libélula Dorada tiene su propio espacio y es un grupo de títeres y de teatro, quiso abrir su sala a otras expresiones culturales. Y conversando con unos amigos, veíamos ya en el año 97 que había un movimiento muy interesante a nivel del blues y que carecía como de espacios de proyección. Allí surge como la idea de iniciar este festival y en un primer momento se acercaron alrededor de unas 8-10 bandas que estaban sonando muy fuerte pues en la escena musical bogotana. Recuerdo entre ellos a Candelaria Blues, estaba Vértigo, Casarroja, Blue Derek, entre los que me recuerdo. Y bueno, año tras año ha venido consolidándose y convirtiéndose en un espacio donde comparte tanto público como bandas nuevas que se inician como bandas ya consagradas y convirtiéndose en una plataforma muy importante pues dentro de la escena musical bogotana. A pesar de contar con una importante cantidad de bandas y espacios para sonar, el blues en Bogotá bajó el volumen a comienzos de 2000. Los 12 compases se empezaron a diluir en el aire con otros sonidos que los reemplazaron. José Fernando Cortés explica por qué decae el blues en la ciudad. Había mucha expectativa, pienso yo, de parte de los grupos, de que hubiera como, se consolidara, ¿no? Un poco el movimiento y de alguna manera entrara como el negocio de la música a ser parte de todo ese movimiento callejero, ¿no? Que era, y de garaje, pero como que las bandas se cansaron, ¿no? Crece uno y necesita pues vivir de algo, necesita encontrar un camino que le dé unos recursos para uno seguir haciendo lo que le gusta. Y creo que mucha gente pues no vio eso fácil, no vio fácil la salida económica con la música y claro, pues las bandas tienden a desaparecer. Sin embargo, llegaron otros músicos, otros entusiastas del blues que empezaron a darle nuevos aires al género. Una segunda época del blues en Bogotá se comienza a vivir y surgen nombres como The Black Cat Bone, Seis Peatones, La Killer Band y el que viene a continuación, Citadino, que nos ofrece La Canción Sin Nombre. John Lennon, Bob Marley, Mick Jagger, Eric Burdon, Keith Richards, James Brown, Get Out of Frankie Miller Band, Cotton, Tamahal, Bom Bom Bom, B.B. King, Freddie Albert King, Joe Cocker, Michael Tina Turner, Yardbirds, Ray Charles, Slash, The Who, The Green Room, John Lee Hooker, Chuck Berry, Led Zeppelin, Robert Plant, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin. El Burro Mocho, Alfredo Gutiérrez, Lucho Bermúdez, Rafa Orozco y Rafa Escalona, John Bonham, William Dixon, Tito Puente, Paul McCartney, Phil Collins, Ginger Baker, Little Richard, Bob Dylan y Sting, The Beatles, Soda Stereo, Los Stones, Miguel Mateos, Charlie García, Robbie Draco, Fito Páez, Andrés Calamaro, Pietro O'Toole, Eric Clapton, Louis Armstrong, Alan Parsons y Nazareth. Carlos Santana, Frank Zappa, Aaron Butterfly, Pink Floyd, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Julio Iglesias, Coco Taylor, Lenny Kravitz, La Derecha, Celia Cruz, Leo Diego, Charlie Parker, Bombay Segundo, Tracy Chapman, Jackson 5, The Doors, The Doors, The Doors, Citadino Ron, Citadino Blues, Citadino Rocky. Presentábamos a Smoking Underdog interpretando Working Woman. Comienza un nuevo siglo y los sonidos del blues vuelven a escucharse, o mejor, le empiezan a subir el volumen para que se perciban mejor que antes. Los bares bogotanos abren sus puertas nuevamente a los músicos y uno de ellos, llamado Krabs, se convierte en una leyenda gracias a que los días miércoles lo más selecto del blues bogotano se reunía en sus instalaciones para hacer el denominado jam. También, a pesar de las dificultades, el Festival de la Libélula se mantiene. El armonicista Germán Pinilla y el guitarrista Carlos Reyes, líder de la Killer Band, nos cuentan. Bueno, pues todos aquí, a los que nos gusta el blues, debemos recordar sin duda un sitio, un bar que se llamaba Crabs. Crabs, digamos que instauró un miércoles de blues, un día pues no pensado en la rumba de esta ciudad para hacer blues. Y digamos que Crabs ayudó a concentrar a las personas que nos gustaba el blues, no solo a los músicos, sino a la gente en general. Pero definitivamente el lugar que sí se siente como la casa ha sido el Festival de la Libélula. Yo creo que es la casa que cada año nos reúne a todos. Sin duda que cuando existía Crabs, bueno, pues nos reuníamos los miércoles, no todos los miércoles. Después de que Crabs cerró sus puertas, ha habido otros intentos de algunos lugares por tratar de seguir llevando esa misma batuta. Pero pienso que el festival es quien realmente nos agrupa. Pues ha servido como para sostenerse, como para escampar en tiempos de dificultad, ¿no? Digamos como que ha habido momentos en los que a veces pareciera que ya apague la luz y vámonos porque no quedó nadie. A veces esa es la sensación, que además es muy del blues, ¿no? Mejor, o sea, es como que pareciera pues planeado así. Yo creo que el blues de acá se está preparando precisamente para mostrarse, es por eso, porque es muy honesto y tiene ya, se ha venido gestando, no empezó ayer. Entonces es curioso porque como que se despertó una conciencia de la importancia del blues dentro de la cultura rock y me parece que se ha diversificado de esa manera. No ha vuelto a haber como esa congregación masiva en torno al blues, pero toda esa gente está por ahí, cada uno yendo a su lugar de preferencia o el más cercano, que de alguna manera está ofreciendo el blues. Entonces pues, vuelve y juega, estamos necesitando producciones que consoliden un movimiento y estamos necesitando un festival, el regreso de un blues deseo o algo, pero replanteado o un nuevo festival, inclusive, que sea en torno a lo local y que eventualmente, según crezca, pueda empezar a contar con invitado internacional, pero digamos que aquí podríamos hacer un blues deseo o un festival de blues con muy buenas bandas en un espacio como el Jorge Elícer Gaitán o algo así. Estamos en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en javerianestereo.com, rindiendo un homenaje al blues bogotano, hoy cuando se cumplen 473 años de la fundación de la capital colombiana. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianestereo.com y los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en esta emisión, que vamos a continuar con Blueswagen y el tema Colombia. Esa que tienes de hacernos la vuelta bajo tus piernas, usa como una cualquiera. La rodilla pela la conciencia moral de tanto mamar su bandera. Neta, dentro de tus medias, tus bragas y hasta tu cartera. Ay, qué condena negra, saber quién haces con tremenda deuda. La rodilla pela la conciencia moral de tanto mamar su bandera. camioneta, vendí tus medias, tus bragas y hasta tu cartera. Ay, qué condena negra, saber que naces con tremenda deuda. La rodilla pela la conciencia moral de tanto amar su bandera. Piernas, usa, te usa como una cualquiera. Bajo tus piernas, usa, te usa como una cualquiera. Bajo tus piernas, usa, te usa como una cualquiera. Bajo tus piernas, usa, te usa como una cualquiera. La rodilla pela la conciencia moral de tanto mamar su bandera. Colombia muñeca, ¿cómo estás de fea y acabada? De tanto mamar su bandera. Tienes cáncer y veneno por las venas. De tanto mamar su bandera. Tus hijos piden limosna en cada puerta. De tanto mamar su bandera. La ignorancia es la herencia de esta tierra. We'll be right back. necesito. Seis Peatones nos ofrecía Con las manos. El blues se sigue moviendo. Bandas, lugares para tocar, difusión en los medios de comunicación y en las redes sociales. Más personas hay interesadas en el género. Carlos Reyes nos cuenta cómo está el blues actualmente en Bogotá. Pues yo he visto que hay mejores intérpretes cada vez más. Eso sí, ya es, yo creo que ese es el, esa es la parte visible o palpable de la evolución del blues en Bogotá, es a nivel de interpretación. Ya uno ve que la calidad instrumental es superior, el sonido es más maduro, ya hay más alternativas, ya digamos hay más blues del eléctrico y también hay más blues del acústico. Ya hay más gente que toca el slide, hay más gente que toca la armónica, hay mejores cantantes definitivamente. Y me parece que como que la parte sólida, pues que yo destaco de aparte de la calidad interpretativa, es que ya el blues de alguna manera se apropió de un espacio dentro de la ciudad y subsiste, ¿no? Dicho, así sea a nivel más subterráneo en algunos momentos que otros, hay quien lo abandere, hay quien lo represente, tiene sus embajadores, tiene sus militantes por ahí. El sonido del blues, de acuerdo con Carlos Reyes, va en evolución. El futuro parece estar garantizado y así lo sienten los músicos de la vieja guardia como Giovanni Reyes de Blue Derek. Blues hay muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Entonces, bien, no. Está bien y la idea es que las bandas de vieja guardia aquí de Bogotá, de bluseras, otra vez entremos a escena como para reforzar este movimiento que veo que otra vez se viene. Gustavo Barrera, Jaime Ospina, José Fernando Cortés, Giovanni Reyes, Sandro Londoño, Rafael Serrano, María Elvira Díaz, Germán Pinilla, Alberto Martínez Beto, Carlos Reyes, Andrés Cardona, Mauricio Leguízamo, Leonardo Pinzón, Julieta Rocanrol, César Álvarez, Carlos Lemoine, Jenny Cifuentes, Luis Eduardo Niño, Juan Carlos Garay, Leonardo Garibelo, Luisa Rodríguez, Vértigo, Blue Derek, Isidor Ducas, Candelaria Blues, Sons of Hooker, Tempus Fugit, Casa Roja, Santa Fuma, Citadino Blues y Rock, The Black Cat Bone, Piedra Gris, Smoking Underdog, Blues Baggin, Seis Peatones, La Killer Band, nombres que de una u otra manera están ligados al blues en Bogotá. A todos ellos está dedicado este programa. Gracias por creer en el blues bogotano. Llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo y para despedirnos traemos una primicia, un nuevo tema de La Killer Band, que hace parte de su primer disco Ruido de Bogotá, que próximamente saldrá al mercado. La canción con la que cerramos este programa se llama Hermanos de Leche. Hasta este momento los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Este man sí soy. Dice. Somos hermanos de leche. Chacas tiene su gran momento. Mucho bache, resolución, desilusión, hurre, pulgón. Yo la sé muy bien, ella me sabe mejor. Ella me sabe mejor. Somos hermanos de leche. Hermanos por siempre. No se pudo evitar. vuelva.